entre cantos alegres, danzantes, se exilian dolores, se expande tu luz, admirando desde tu mirada la caricia que enciende este amor. Ya la aurora de mi corazón, cautivando albores de magia y se anidan en mi plenitud. Entre cantos alegres, danzantes, se exilian dolores, se expande tu luz, admirando desde tu Señores, es el aplauso, obra inédita. Te amaré, una de las obras inéditas participantes que se lleva el premio Princesa Luchima aquí en este evento maravilloso como lo es el Festival Mangostino de Oro del maestro Víctor Hugo Reina, defendida por Ginet Urquina del Caquetá, Juli. Así es, Mildred, y continuamos en esa noche del Mangostino de Oro. Ahora viene al escenario Encanto Trío, otro trío que viene desde Nariño, desde Pasto exactamente, nació en el año 2008. Tiene lógica lo del requinto, ¿no? Totalmente, yo creo que toda la gente... Además porque yo creería que los mejores requintistas del país los tiene Nariño, salen de Nariño. Y me parece súper interesante este encuentro de tantas regiones del país, no solamente como estamos acostumbrados en otros eventos que son Valle, Caldas... Bogotá, Eje Cafetero, no, aquí hemos visto Caquetá, hemos visto Putumayo, Nariño, obviamente el Eje Cafetero tiene su representación, muy interesante. La bolsa de premios también es muy interesante, Julio, y sobre todo porque es uno de los festivales que paga de una. Ah, bueno, otro dato a favor. Sí, claro, nosotros conocemos de algunos escenarios donde los participantes van y pasan un año y no les han pagado. Tengo uno por ahí referenciado así. Muy famoso. Sí, este festival, ¿no? Este festival, los participantes se bajan de tarima el día lunes ya, julio. Sí. E inmediatamente se los llevan a un escenario cómodo para poderles entregar sus premios. Importantísimo eso también para la motivación, para la dignificación, para el reconocimiento del trabajo artístico. Y sobre todo, Julio, porque este festival abrió el tema de el concurso de solistas. Sí. Y eso amplió mucho más el panorama para aquellas personas que no venían precisamente aquí porque aquí no habían solistas. Ajá. Y lo vemos, en el escenario se ve, en el orden de ejecución y de presentación de cada uno de los intérpretes, podemos notar esa variedad cuando vemos solistas, dúos, tríos, cuando vemos esa variedad de interpretaciones que llaman muchísimo la atención en este escenario del Mangostino. Bueno, yo les había dicho que más o menos a las 11 nos íbamos. No, se pueden ir. Se pueden acomodar nuevamente. Una hora más, creería yo. ¿Media hora? Yo le calculo unos 40 minutos aproximadamente. Bueno, tomando en cuenta que viene un invitado también. Uh-huh. Así que bueno, se pueden ir acomodando para que sigan escuchando estas maravillosas voces. Este fue la agrupación que nosotros iniciamos presentando porque estaba en el brochure, ¿no? Encanto Trío, sí, era el que estaba de primero, pero es la que viene a continuación. Quiero ver. Nacieron en el 2008 como parte de un proyecto estudiantil del Colegio La Inmaculada en Pasto, motivado por Cristian Benavides Guerrero, quien cuando tenía solo 11 años de edad, junto a su profesor Javier Mondroleño, invitó a sus dos compañeros a ser parte de esa iniciativa que ha logrado una gran evolución, escalando grandes peldaños y siendo galardonados en diferentes concursos y festivales de música. El repertorio es, Julio. Ellos están interpretando en esa noche del Mangostino de Oro la obra Esa Noche Quiero Brandy. Uh-huh. Reconocido una balada fusión de Julio Seijas, y Luis Gómez. Y Luis Gómez, así es. Así que bueno, vamos a escucharlos. Tienen percusión. Bien, batería. Percusión: David Narváez, Kevin Portilla, guitarra y tercera voz. Josué Martínez, bajo y segunda voz. Y en el requinto y la primera voz está Cristian Benavides. Esto promete un sonido interesante con la percusión, con el bajo, con el requinto. Vamos a ver la interpretación de este Encanto Trío. Bueno, nos deja a todos encantados. Un sonido que nos va a permitir despertarnos. Sí, eso es lo que ha demorado un poco la presentación de Encanto, Julio. Claro, es que lo que le decíamos ahora a nuestros oyentes, las diferentes variables que tiene cada agrupación, cada intérprete, son instrumentos de todo tipo, algunos de cuerdas, otros de viento, otros de percusión. O sea, realmente es muy, pero muy complejo a nivel logístico realizar todo ese evento en tiempo récord, porque es que estamos hablando de múltiples intérpretes que salen uno tras otro a realizar su presentación. Así es, mañana vienen también con nuestro secreto, este vals peruano de Félix Pasachi y José Escajadillo Farro. Bueno, son nombres no tan conocidos para nosotros, sobre todo para mí que manejo más la música colombiana, ¿no? Ahí están en escenario. Van a dar las 12 y no para de nevar. Al fuego, ven conmigo. La noche es larga y no la quiero malgastar. Échame una mano, buen amigo. Ella me ha dejado cuando la quería más. Se fue como el viento de la sierra. Esta es mi primera noche buena en soledad. Ciérrame la pena, amigo. Cierra y quiero. Esta noche quiero brandy para entrar en calor.

Bueno, ya ustedes juzgarán en sus casas, tendrán sus preferidos ya. Sí, hay arreglos y hay obras que se prestan para ser interpretadas como quieran. Yo adoro mucho el requinto, indiscutiblemente ese requinto es bellísimo. Y sobre todo esas nuevas sonoridades, que sí. Las generaciones nuevas, las de ahora, no conocen esa música, pues muy seguramente le van a colocar un poco de cuidado, ya que estos instrumentos pues permiten que el público se quede así, precisamente escuchando esto maravilloso. Así es, Mildred. Saludos a nuestros amigos oyentes que están disfrutando de esta transmisión y que nos hacen saber que están ahí conectadísimos del 97.7 FM. Por ejemplo, María Teresa Patiño dice que la tenemos atrapada, o que este festival la tiene atrapada con toda la programación. Pero mira que no entiendo si dice que está atrapada, que si está sentada acá atrás, que si vino. Ah, bueno, no sé si está diciendo que está atrás o atrapada. Bueno, no me queda muy claro. Si está aquí atrás, la invito a que nos venga a saludar. También saludo a Julio César Cañas, que nos deja por acá su saludo. Bienvenido, señor Julio César. También está con nosotros Jainer Gallego Echeverry, nos dice desde Villa del Prado, buenas noches. John Edison Pérez Corrales, Patricia Echeverry, Olga Lucía Revilla, Marta Gutiérrez, todos los oyentes que hacen parte de nuestra transmisión y casi siempre de nuestra programación habitual. Sí, a mí me encanta cuando me escriben por la mañana y me ayudan a programar ese espacio de Colombia y sus canciones, cuando charlamos, cuando nos contamos cositas, cuando hablamos de nuestros autores, compositores e intérpretes. Por ejemplo, la maestra Luz Marina Posada fue hace poco felicitada en la emisora cultural por su cumpleaños. Sí, señora. Hablamos mucho de ella como tal y la felicitamos, colocamos su bellísima obra, esta que es la que a Julio le gusta tanto a pesar de tanto gris, y ella hoy que nos la encontramos aquí en este escenario nos dijo: hermosos, no los escuché porque no pude escucharlos, ella vive en la ciudad de Medellín, pero me llamaron y me dijeron que felicitaciones por el cumpleaños, que en la emisora cultural lo habían anunciado. Entonces eso es la respuesta. Sí, esa es la respuesta de todos nuestros oyentes, definitivamente. Mire, volvemos a tener en el escenario a Edison, volvemos a tener a Luz Fernanda Repiso Quintero y volvemos a tener a Dilmer Medina Tello, quien los va a acompañar en el tiple. ¿Por qué? Porque viene de coro dúo con Tolima Grande. Sí, señora, vamos a escuchar esa obra llamada Tolima Grande, un sanjuanero del maestro Rodrigo Silva, en la interpretación de coro, que viene desde Neiva. Vamos, entonces escuchemos a de coro. Sí, es un sanjuanero, sí señor, usted lo ha dicho. La tierra de mis amores, tierra donde yo nací, donde una mujer bonita en sus valles conocí. Allí yo tengo mi vida porque allí me enamoré. Por eso, tierra querida, mi canción te cantaré. Por eso, tierra querida, mi canción te cantaré. La tierra de mis amores, tierra donde yo nací, donde una mujer bonita en sus valles conocí. Allí ya tengo mi vida porque allí me enamoré. Por eso, tierra querida, mi canción te cantaré. Por eso, tierra querida, mi canción te cantaré. Tolima grande, tierra dorada, tienes donaires en la mañana. Tolima grande, el que soñaba. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Dolores se suavizan con un color de rubí, como los que deja el cielo cuando el sol se va de ti. El río abraza tu seno como queriendo decir: oh tierra sufrida y buena, déjame llorar en ti. Oh tierra sufrida y buena, déjame llorar en ti. Tolima grande, tierra dorada, tienes donaires en la mañana. Tolima grande, el que soñaba. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Tienes mujeres lindas que se confunden con tu alborada. Ese es el aplauso de nuestro público. Sí, señores. De coro dúo en esa noche del Mangostino de Oro, representando al departamento del Huila desde el municipio o la ciudad de Neiva en esa noche del Mangostino de Oro. Viene Lina María Ibarra Cano, una artista que hemos visto en múltiples escenarios últimamente de la música colombiana, que muy probablemente estará con nosotros también en el Concurso Nacional del Bambuco, ya que ella fue el año pasado gran premio Luis Carlos González. Y qué buena memoria. Y que obviamente pues va a estar con nosotros en el Teatro Municipal Santiago Londoño. También una artista que hace parte de ese sistema de estudiantinas regionales, hace parte de la estudiantina del Valle del Cauca, a pesar de que es de Risaralda. Me queda la duda del acompañamiento de Lina. No, no sale Lina. ¿No? No, no sale Lina. Bueno, sí, un cambio, claro que sí. Viene un trío. ¿Qué tenemos de trío ahí? Bueno, vamos a mirar a ver quién más viene en esta noche. Hay cambiecitos en esta programación, en este dossier. Vamos mañana a hacer las comparaciones con el jurado, con los presentadores, para que así podamos ir a la par con ellos. Yo creería que es, bueno, puede también ser el dueto Prisma. ¿Semilla y Son o...? No, Prisma. Prisma. Se bajaron del escenario. Estas cosas pueden pasar, Julio. Sí, claro. Tanta logística, tantos grupos, tantos intérpretes, pues puede pasar. Mire, algo que me llama mucho la atención es que Lina en esta oportunidad no viene con su acompañamiento de siempre. Casi siempre es Valdivieso, ¿no? Viene con Valdivieso, viene con Harold Marín, viene con el maestro Felipe Rojas. Ajá. Y en esta oportunidad la vemos que viene con Daniel Esteban, Lara Bayona en el tiple y Álvaro Fabián Zapata Gómez en la guitarra. Así es, Lina María Ibarra es cantante, saxofonista, tiene formación musical en ambas áreas. Además es abogada, magíster en Derecho Empresarial e intérprete musical. Como solista vocal ha sido invitada por diversas orquestas sinfónicas y big bands. Además ha participado con bastante éxito en diferentes eventos de música andina colombiana, siendo finalista y siendo también ganadora. Ella viene en esta noche interpretando. Usted lo ha dicho, trae saxofón. Ah, sí lo trae. Bueno, sí. No sé si irá a hacer una obra instrumental únicamente, o será que va a cantar y va a tocar el saxofón al mismo tiempo. No me queda muy claro qué es lo que va a hacer, pero ya estamos a 3 minutos de escuchar. Yo creería que menos. Pongámosle 2 minutos, más o menos, para poder escuchar a Lina María. Atención, Pereira. Siempre nos dejan a Lina para la parte final, ¿no? Sí. Qué casual. Pero seremos más trasnochadores nosotros. Eso también puede ser, ¿no? Siempre hay que ver un problema en cada... En momentos como estos puede ser que tenga también una solución, y es que ellos ya hayan hecho el estudio y pues eso pueda pasar, ¿no? Bueno, viene... Ay, Dios mío. Viene Lina, yo creería que nos faltan dos intérpretes. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan dos, además de Lina María Ibarra y además de un dueto invitado especial. ¿Será que van a dejar el dueto para la parte final? Pues, ojalá Juvenal porque... se puede ir programando. Yo creería que para eso de las 12 de la noche. Lamento mucho su madrugada mañana. Muy desocupados. Transmite Emisora Cultural de Pereira. Mire, queremos extender la invitación para que mañana estén nuevamente con nosotros a las 7 de la noche, 7:30. Estaremos iniciando esta transmisión para que ustedes escuchen nuevamente a estos participantes con otras obras y también para que ustedes puedan disfrutar de estos invitados especiales. Unos invitados muy bellos estarán mañana con una calidad interpretativa excelente. Lina en el escenario del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. por ti. ¿A quién diría que la mañana estuvo gris, de un gris melancolía, pero que de este modo soy feliz? ¿A quién diría si no fuera por ti, que me oyes todo el día para decirte todo y nada? ¿A quién diría que estoy tan sola como una sola campanada? ¿A quién podría yo desarreglarle el cuba, desordenar el sueño y el cabello? ¿A quién sino a la gente que uno ama? Si no fuera por ti, mi vida estaría rota como una antigua puerta de guitarra. Él solo al verte allí conjura mi derrota y tu risa me amarra. Si no fuera por ti, ¿a quién diría que sigues habitando en mí como la luz habita el día? Lina María Ibarra Cano en el escenario del Mangostino de Oro en esa noche de viernes, noche que ella sorprende un poco al público, no solamente haciendo la interpretación vocal, sino que también tiene un saxofón que interpreta con muchísima facilidad también, porque es saxofonista que hizo parte de su muestra artística esta noche. Un saludo especial a los amigos oyentes que están ahí en el 97.7, otros en www.emisoraculturaldepereira.com. Por ejemplo, por acá nos deja un saludo el señor Fabio Aguirre López. Un saludo muy especial a Fabio, que nos escucha desde Tennessee. Sí, señor. Desde Tennessee, qué interesante, en Estados Unidos. Ajá. Hablando de ahora que estábamos saludando a nuestra audiencia internacional, pues él ha reportado sintonía. Esperamos que siga allí. en sintonía todavía de la emisora cultural. Julio, ahora sí viene el dueto Semilla y Son, creería yo. Juegan de local, son aquí, son de aquí, de Mariquita. Tiple, guitarra, bajo. Una agrupación conformada en el año 2022 en San Sebastián de Mariquita, con la intención de aportar la forma activa a la presentación de músicas tradicionales. Yo creería que se presentan como dueto, se presenta como dueto, pero les hace el acompañamiento de este bajo. Creería yo que es así. Son invitados para cerrar este segundo bloque que terminaba con Lina María Ibarra, de semifinalistas, y Semilla y Son hacen como una especie de intermedio con dos obras que posteriormente le dan paso a dos intérpretes más. Ahí viene, si te vuelvo a besar, este bolero Danza de Jaime Llano González, bellísimo. Tierra de las Maravillas, no lo he escuchado, yo no sé si usted sí, Julio. Un bambuco con letra de Fabio Polanco y música de Roberto Tejada. Ahí están en el escenario esa agrupación conformada en el año 2022 en San Sebastián de Mariquita, con la intención de aportar de forma activa la preservación de las músicas tradicionales. Han realizado participaciones en escenarios importantes de música andina colombiana, como el Festival Apolinar Creales en Puerto Salgar y el Festival de Música Colombiana Homenaje Silva y Villalba en la ciudad de Ibagué. Ellos están en el escenario con la siguiente formación: tiple, Antonio Quintero; guitarra, Miguel Rodríguez; y bajo, Diego Hoyos. Ahora sí entiendo. Claro, son invitados especiales. Se viene diciéndolo. Yo decía, pero ¿dónde está la quién es el que hace el acompañamiento? No, juegan de local. Así es. Están aquí jugando, no, interpretando la música, deleitando a este público maravilloso que se encuentra a esta hora todavía aquí en el Coliseo, y a los que siguen por redes sociales y a los que nos siguen a nosotros. Ya van a escuchar con su vestimenta muy tolimense. Así es. Del viejo Tolima. Típico. Sí. Vestidos de blanco con su, no sé cómo se llama, ese accesorio rojo, ese pañuelito que se cuelga en el cuello. Y el sombrero, obviamente, muy tolimense. Algo de gallo. Ya le voy a contar de qué se trata como tal. Sombrero. Uh-huh. Un sombrero muy lindo también. Bueno, allí están con alpargatas también. Ah, no había visto ese dato. Claro que sí. Muy, muy tolimenses. Muy sí, tolimenses. Del viejo Tolima. Del Tolima Grande. Del Tolima Grande. Lo que llamamos Tolima Grande, que es esta zona. Y la zona de Luira es el Tolima Grande, y que ha sido cuna también de grandes compositores e intérpretes de la historia de la música colombiana. Mire, quiero hacerle la invitación muy especial para que de este fin de semana que viene, en 8, o sea, en el primer puente festivo de noviembre, nos acompañen en la ciudad de Pereira en el concurso nacional del bambuco, viernes, sábado y domingo. Un concurso que premia diferentes modalidades, pero que su gran premio, el gran premio mayor del concurso, se lo lleva el nombre del maestro pereirano Luis Carlos González. Las biografías, los que lo conocen también, pues se han atrevido a decir que era una persona que no le gustaba que le dijeran poeta, pero es que es un verdadero poeta. El maestro Luis Carlos González, 26 de septiembre se realiza el Día de la Peregrinidad en la ciudad, en el municipio de la capital risaraldense, el municipio más grande que es su capital, de Pereira, precisamente porque lo que hacen es premiar o enaltecer la obra del maestro. Esta noche de amor canto mi pena, me acompaña la luna, y la que tu corazón no es mío, porque mi pena y mi dolor son tuyos, porque mi pecho se murió de frío. y en tus ojos el aire vibrar. A tu oído el calor de mi pasión. Mis canciones serán como ramos de rosas para ti, y la gloria en mi alma cantará si te vuelvo a besar. Mis canciones serán como ramos de rosas para ti, y la gloria en mi alma cantará si te vuelvo a tierra de las maravillas, de las mujeres divinas, de las variadas orquídeas y del más suave café. Patria que quiero y adoro, porque al llegar a este mundo prendió la luz de mis ojos y me regaló el aire que sin descanso respiro. Y me regaló el aire que sin descanso respiro. Colombia, patria soñada, tierra de las maravillas, de las altas cordilleras, de las finas esmeraldas y las vertientes de plata. Patria que quiero y adoro, porque me dona un tesoro, una mamá tierna y santa que me quiere de verdad, y un taita justo y honrado que me enseñó a trabajar. Y un taita justo y honrado que me enseñó a trabajar. Por eso y por mucho más, es que me siento orgulloso de haber nacido en Colombia. Por eso y por mucho más, es que yo quiero a mi patria, por ella trabajo en paz. Y alegre y canto guabinas, por ella bailo bambucos, y feliz bebo aguardiente, chicha y guarapo de caña. Por eso y por mucho más, es que me siento orgulloso del origen de mi casta. Casta que lleva sombrero, raza que se pone ruana. Casta de sangre valiente, que lucha y no se amilana. Raza de hacha y machete, que hace vibrar la guitarra cuando el sentimiento es dulce y el amor brota del alma. Están como invitados especiales, dueto Prisma, de aquí precisamente, de el municipio de San Sebastián de Mariquita. Están como invitados especiales. ¿Sí? Sí, señor. Dueto Semilla y Son de Mariquita. Viene el dueto Prisma de Manizales. ¿No? ¿Quién viene, Julio? Momento con dueto Prisma. Sí. Ah, bueno, sí. Ya la hora, la hora. Así es. Mire, mañana. Ay, aquí están hablando de los invitados especiales. Sí. Al Mangostinito de Oro. Es un proceso de formación que nació de Corarte y nació de los procesos de formación, de la parte pedagógica que también realiza este festival. Y mañana vienen invitados de Boyacá, de Santander, del Valle del Cauca, del Huila, en este Mangostinito de Oro, Julio. Sí, señora, un evento que tiene múltiples actividades, no es solamente lo que ustedes escuchan aquí en el Coliseo Matepa, sino que desde diferentes ángulos se aborda la música, la cultura, conversatorios, encuentros. Hace un rato les contaba también acerca de todo lo que ocurre detrás de los escenarios, con ese relacionamiento que hay entre músicos, entre maestros, entre artistas, todo ese intercambio cultural que genera este tipo de eventos. Es muy importante, es valioso para nuestra cultura y por ello la emisora cultural de Pereira pues hace presencia siempre. Les cuenta a todos sus oyentes los detalles de ese tipo de encuentros de nuestra música colombiana. Viene Prisma de Manizales, Angie Daniela Serna Quintero, primera voz, Juan Sebastián Serna Quintero, segunda voz, Jean Said Arias, acompañante en el instrumento, que en este caso es el tiple, y Nicolás Galeano también los acompaña en la guitarra. Atención Caldas, viene este dueto compuesto por dos hermanos manizaleños de 17 y 23 años. Muy jóvenes, esos sí, hermanos. Sí, esos hermanos son muy jóvenes. Los vemos en este escenario y traen un repertorio que ya les voy a contar de qué se trata. Águila, este bellísimo bambuco sureño de Raúl Rosero Polo. Están en el escenario. Ah, o sea que Águila no es que sea de Wilco Pontoni, es que es la versión original de él como tal. ¿O cómo sería aquí? ¿O esta es otra clase de águila? No sabemos. Ya le voy a confirmar, porque es que Billy Pontoni tiene un nombre que no es Billy Pontoni. Ah, bueno, creo que puede ser Raúl Rosero Polo, ¿no? Creo que se llama así, Billy Pontoni. Ya le voy a decir. Bueno, realmente se llama Guillermo García Ocampo, entonces no es el autor de esa obra de águila. O a lo mejor el águila que vamos a escuchar sea otra águila. Ah, bueno, esa también puede suceder. Sí, también puede pasar. Transmite emisora cultural Remigio, Antonio Cañarte, 97.7 FM. Ya casi llegamos a la parte final de este servicio de transmisión. Con Prisma terminamos. Ah, no, viene una solista, ¿verdad? Prisma, sí. Y posteriormente una solista que viene desde Juliana, desde Bogotá. Ajá, así es. Con ellos dos entonces empezamos en contados minutos a despedir, pero sigamos disfrutando de la música antes de irnos a descansar, para que ustedes se vayan bien cargados de amor, de patria, de ganas de cultura, de apoyar lo nuestro, de todo esto que ustedes quieran llamar diversidad musical y cultural. Escuchemos entonces. Ya están en el escenario. Vamos a escucharlos. Puedes volar, llévame en tus alas, llévame contigo por el camino que no hay que andar. Quiero ver si es que crecen los olivos, el trigo de la esperanza, desde la sierra hasta el mar. Águila, águila, águila, águila. Esta luna americana que nació en los Andes al arrullo de una canción, la canción que cantó el indio su tierra con su flauta enamorada en una noche de amor. Águila, vuela con libertad, águila, desde la sierra al mar. Oh, sueño de una mirada, buscando su enamorada, sueño de dos corazones que quieren verte volar. El sol, ese sol de fuego, no queme tus alas por volar a la inmensidad, porque habrán lágrimas entre los ojos y espadas entre las manos por defender tu volar. Águila, vuela con libertad, águila, desde la sierra al mar. Sueños queridos, el sueño de una mirada, buscando a su enamorada, sueño de dos corazones que quieren verte volar. Águila, vuela con libertad, águila, desde la sierra al mar, tu volar. Su enamorada, sueño de dos corazones que quieren verte volar. Águila, es el dueto Prisma en el escenario del Mangostino de Oro de esta noche, cerrando su interpretación con esa obra llamada Águila. Ya son los penúltimos de esta obra. Perdón, Julio, una obra que tiene un nivel, ¿sí?, de exigencia bastante, alto, sobre todo por ese águila con esa fuerza que hay que interpretar, pero divino, ¿sí? Esta versión muy bella de este dueto en este escenario, se llevaron los aplausos de la gente, la ovación del público. Y bueno, para mí es uno de mis favoritos de la noche. Además que con unos arreglos bastante particulares, sí, interesantes. Sí. Hicieron de ese sonido. Hubo un detalle técnico que notamos solo al final. Se empezó a escuchar adecuadamente el tiple. Ajá. Yo creo que donde hubiera sonado súper bien desde el inicio, pues hubiera sido una interpretación mucho más impactante, porque en el escenario realmente logró como conectar muy bien con el público. Hermosa la interpretación de Prisma, así que muy buena representación de Caldas en este escenario con este dueto. Y bueno, ya finalizamos con Juanita Sosa, de la ciudad de Bogotá, de la capital de la República de Colombia. Está muy joven, ¿no? Sí, muy joven, nacida en Bogotá, inició los estudios en la Escuela de Formación Musical Nueva Cultura a la edad de 4 años. En ella se formó en el conocimiento y manejo de las músicas de contexto caribe iberoamericano. Desde entonces se interesó por la puesta en escena y desarrolló sus habilidades artísticas. A los 13 años, simultáneamente con estudios musicales, incursionó en la danza y también en el teatro. A los 17 años inició sus estudios de técnica vocal y ha participado en diferentes agrupaciones musicales con las cuales ha recorrido gran parte de Colombia y de Latinoamérica. Ha sido ganadora en la modalidad de dueto vocal con la agrupación Idilio y también ha obtenido reconocimiento como solista vocal. Este como solista vocal, teniendo presencia en diferentes festivales y encuentros de música nacional e internacional de múltiples géneros. Ella se llama Juanita Sosa, viene acompañada en el triple por Martín Pérez, en el bajo eléctrico por Selene Higuera y en la percusión una mujer, Estefanía Puello. No es muy común ver mujeres en la percusión y eso es también interesante. En esta ocasión pues viene Estefanía Puello. Va a interpretar el vals que hace algún rato habíamos presentado, confundiéndola con otra Juanita, el vals de la maestra Doris Zapata. Sí. A don Juvenal Gordon, mil y mil gracias por el acompañamiento que nos hizo hoy en la parte técnica. Gracias a nuestros oyentes por todos los mensajes que nos enviaron, por estar allí. Ya saben siempre que son nuestra razón de ser. Por ustedes transmitimos radio de interés público y por ustedes salimos a todos estos escenarios. Somos los ojos de nuestros oyentes en estos escenarios, así es. Mil y mil gracias a nuestros transmisoristas allí en el Cerro de la Cruz, también a la parte técnica de la emisora cultural, a la parte administrativa, a todos los compañeros que hacen posible que vengamos a este escenario. Hacemos parte de la Alcaldía de Pereira, por supuesto, de la Secretaría de Cultura, bajo la dirección de Natalia Gacho. Ya casi nos vamos despidiendo porque inmediatamente Juanita hace su presentación, entramos, le decimos a Juvenal pico y chao, a descansar. Sí, mañana señora. Tenemos una jornada larga también, porque no solo es la transmisión de la noche, sino que para poder disfrutar de todos estos músicos, pues salimos a hacer un recorrido por los diferentes escenarios de aquí, de San Sebastián de Mariquita, donde se vive música. Se vive y se respira música. Música colombiana y música latinoamericana. Vamos más latinoamericana. Vamos a escuchar entonces a Juanita, quien hace esta parte final aquí en el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Yo por lo pronto me despido. A todos nuestros oyentes, mil y mil gracias. Todos hallamos algunas veces que hemos perdido el rumbo. Y hemos llegado sin darnos cuenta a un paraje sin luz. Y comprendemos que este momento es la oportunidad para encontrarnos de nuevo con nuestra verdad. Como se aclara la aurora, vuelvo, madrugada de ilusión y anhelos. Mis heridas dolerán, mas sé que el tiempo borrará las soledades que habité, los llantos mudos que lloré, creyendo que valía la pena posponer mis sueños. Vuelvo y me perdono, la sabía. Vuelvo demandándome la vida. Eterno, lista para desechar las cosas que no voy a usar, quimeras que quedan atrás, el pacto que no fue verdad, tristezas que amenazan con robarme la alegría. Vuelvo desafiando las memorias, vuelvo para reescribir mi historia. Vuelvo desafiando las memorias, vuelvo para reescribir.